Noches, la Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una transmisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí, listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, de nuestros gustos musicales. Pues bien, vamos a empezar acá a saludar a la banda que se está haciendo presente por aquí, por el chat oficial de... Bueno, más bien no chat oficial, porque... bueno, en el chat de aquí de la Casa del Rock, ¿no? Donde nos solemos conectar. Ya saben, no es así como que digamos un grupo, ¿no? Pero pues ahí a través de este número de WhatsApp nos conectamos. Y también por el chat de Metal Blood, también, que por ahí estuvo un poco olvidado la última semana, creo, las últimas dos semanas, porque... No me había dado cuenta de que estaba archivado, pero yo pensaba que al archivarlo y después de que alguien mandara un mensaje se volvió a activar, pero pues no fue así. Estaba allí ya lleno de mensajes y ni siquiera me había dado cuenta. Pero pues bueno, ya estamos aquí listos para complacer a la banda, y hay algunas rolitas que están por ahí en el chat oficial que no transmitimos la vez pasada, pero que les vamos a dar acá hoy el chance, ¿no?, de ser compartidas por aquí. Pues bien, ya estamos por acá en la onda y vamos a empezar a saludar a los amigos. Aquí está José Lara, ese que se llama José, dice, reportándome desde alguna cueva en la Ciudad de México a escuchar la casa. Vientos, José, qué bueno que estás por acá. La señora Eva también, por ahí, que ya se conectó y que está aquí y ya lista para escuchar buena música, buen rock. Esperemos que se anime también a pedir una canción por ahí, ¿no? Y estaría bueno que ya nos mostrara esos gustos musicales rockeros que ella tiene. Porque sabemos que tiene... una buena influencia, ¿no?, de buena música, de buen rock. Entonces, ya que se haga presente también acá pidiendo su material y compartiendo aquí, ¿no?, con la banda. Vamos a poner algo de fondo acá, algo de Creedence, que es lo que estábamos escuchando hace ratito antes de entrar al aire. Escuchamos Susie Q. Ahorita estoy lanzando un disco de éxitos de Creedence que se llama Chronicle 20 Grandes Hits. Una crónica de los 20 grandes hits de Creedence. Ese disco yo lo tengo por ahí. Ahí tengo el... Tengo un CD donde viene esa... Donde tengo esta... Ahora sí que esta versión de estos éxitos de Creedence, que está muy bueno. Está lleno de rolas chidas. Vamos a poner una rola que se llama... Bueno, ahorita la lanzamos completa porque se me hace muy buena. Muy buena, que vale la pena mejor ponerla ahí completita. Ya Alexandria también está haciéndose presente por acá. Y yo me imagino que ya va a pedir su material a Alexa, o va a mandar saludos a la banda. Bien, en lo que acaba de escribir Alexa su mensaje, pues vamos a lanzar esta rola de Creedence, que se llama I Put a Spell on You, te hechicé, algo así. Una tremenda canción llena de feeling y de oscuridad, se oye bien cañona. Esto dice así, Creedence. None of y'all fooling around. I put a spell on you, Credence, te hechicé en español. Esta canción muy buena, vamos a leer un poco acerca de este tema. I put a spell on you, literalmente en español, te hechicé. Es una canción del año 1956, escrita por Jay Hawkins, cuya grabación fue seleccionada para pertenecer al selecto grupo de 500 canciones que pertenecerían al Salón de la Fama del Rock and Roll. También obtuvo el lugar número 313 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. O sea, ahí está, es una rola muy buena, llena de buen feeling, interpretada por los Creedence. Y una rola muy loca interpretada por Jay Hawkins. Sí, está muy locochona esa versión de Jay Hawkins, la original. Pero los Creedence le hicieron una versión muy chida, muy buena, llena de sentimiento. Bien, seguimos por acá, saludando a la banda. Y Adán ya también está por acá. Dice, buenas noches, ya estamos por acá. Vientos, Adán, qué bueno que andas por aquí. Alexa, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Ya presente para escuchar buena música. Vientos, qué bueno que estás en presentes. Y ya saben, sus rolas acá son importantes para la transmisión del programa. Y para que la banda conozca, ¿no? También, ¿no? Comparta y conozca algunas rolas que luego por ahí se nos llegan a, pues no se nos llegan a ocurrir, ¿no? O que las tenemos ahí en nuestro selecto grupo de buenas rolas, ¿no? Ahora sí que como la revista Rolling Stones no tiene su lista de las mejores canciones, pero pues nosotros también tenemos nuestra lista de nuestras mejores canciones, ¿no? También, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Un saludo para Ezequiel Peña también, que está por ahí compartiendo en, a través de la página de CDMX La Casa Radio, ahí en Facebook, compartiendo la transmisión. Qué chido, Ezequiel, que estás por acá también. Un saludote. Y pues bueno, vamos a empezar acá a compartir algunas rolas. Ya también Adán ya está pidiendo su material. Vamos a buscar por acá material. Vamos a poner este material que nos comparte Adán de una vez. Girl, you'll be a woman's son. Este material nos lo comparte Adán. De la banda Urge Overkill. De su álbum Stool, si no me equivoco. Vamos a escuchar ese material. Vamos a bajarle la música de fondo que tenemos por acá. Vamos con eso. Girl, you'll be a woman soon. Son, más bien. Urgent Overkill, de su álbum Stool. Esto dice así. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down. And I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Girl, you'll be a woman soon. Well, I finally found what I'm looking for. But if they get a chance, I'll end it for sure. Surely they would. Baby, how darn I could. Now it's up to you, girl. You'll be a woman soon. Please come take my I'm not afraid to die. Girl, You'll Be a Woman Soon. Es una canción escrita por Neil Diamond, grabada con la compañía Bank Records, que alcanzó el puesto número 10 de las listas estadounidenses de 1967. Originalmente apareció en el álbum de Diamond, Just for You. Es posible que este tema sea más conocido por la versión que apareció en la banda sonora de Pulp Fiction, rodada en 1994, y que corrió a cargo de la banda de rock Urg Overkill. Este tema ha sido también versionado por Cliff Richards en 1968, Gary Pocket and the Union Gap en 1969, de la Orquesta Bidou en 1978 y el 16 Volt en 1998. Una rola que tiene muchas versiones. Está muy bonita la canción, se oye muy chida. Y pues bueno, esto nos lo comparte Adán. Una buena rola, ¿no? A cargo de esta banda llamada Urg Overkill. Bien, buen material, ¿no? Buenas rolitas. Seguimos saludando por acá a la banda. Y acá Martita dice, buenas noches, saludos. ¿Cómo es que estás por acá, Martita? ¿Ya lista para pedir material? Fíjate que me chequé los mensajes que llegaron al chat de Metal Blood, que te digo que lo tenía archivado y yo pensaba que se iba a activar automáticamente cuando llegara un mensaje y no se activó, estaba por ahí como bloqueado y me di cuenta de que ahí habían unas peticiones y bueno, pues ahí hay unas rolas de las que pediste y que estábamos esperando a que te pusieras en contacto para complacerte, ¿no? Con ese material. Y también Adán ya está pidiendo más material por acá que enseguida vamos a compartir. Sí, hay muchísima música que se ha grabado que de repente pues nos ponemos en contacto con esas canciones y nos damos cuenta, ¿no?, de que también ya son algunos temas ya de años atrás, ¿no? Pero que no habíamos tenido la oportunidad, ahora sí que el chance o la oportunidad de escucharlos. Bueno, pues vámonos con esto que nos comparte Martita también, nos lo pidió desde la semana pasada, pero pues ahorita ya estamos aquí listos para lanzarlo. Una canción de Johnny Cash que se llama I've Been Everywhere. Vámonos con esto que dice así. I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Crossed the deserts bare, man, I breathed the mountain air, man. Of travel I've had my share, man, I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. The travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texas, County, Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, the Beach Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Louisville, Nashville, Knoxville, Ombabaka, Shepherdville, Jacksonville, Waterville, Costa Rica, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jellicoe, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, Sea, Guatemala. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain travel, I've had my share, man, I've been everywhere. I've been to Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Atmore, Havistall, Chattanooga, Chasta, Nebraska, Alaska, Opelika, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a pity. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been everywhere. I've been everywhere. Johnny Cash, de su álbum Country Trucking del 2019. Bueno, aquí parece como 2019. Pero pues no creo, ¿no? O sea que a lo mejor es una recopilación esa. Pues por acá dice: Johnny Cash fue un cantante, compositor, músico y actor estadounidense, considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX, considerado el rey de la música country y un ícono de este género. Falleció un 12 de septiembre de 2003. Bien, pues ahí está Johnny Cash. Este tema que nos comparte Martita, nos lo compartió desde la semana pasada. Y este tema se llamó I've Been Everywhere, que es una canción escrita por el cantante country australiano Geoff Mac en 1959 y popularizada por Lucky Starr en 1962. Pero han tenido ahora sí que ha sido adoptada por muchos cantantes, ¿no? Y uno de ellos fue Johnny Cash. Bien, pues seguimos por acá. Un buen tema, ¿no? El country, ¿no? También está muy, muy suave. Bien, pues seguimos por aquí. Y Adán también está pidiendo un material. Dice, para aquellos fans de Moss y Duncan Do, propongo este cover, un minuto de ti, dice, a un minuto de ti, de Michael Erenzun, algo así, ¿no? Vamos a poner ese tema de una vez, ahorita que estamos acá tranquilones. Vamos a compartir este material, a un minuto de ti, Michael Erenzun. Esto dice así. Puedo perder Minuto de ti, Michael Renzun. Vamos a leer un poquito acerca de esto. Aquí dice: Michael Renzun es un cantautor venezolano español. Fue el vocalista de Duncan Du junto a Diego Vasallo y anteriormente Juan Ramón Viles, antes de iniciar su carrera en solitario. Esta rola que escuchamos se desprende de su disco Naufragios. Fue su primer disco, que fue lanzado un 19 de octubre de 1992. Y pues aquí su rola se llama Un Minuto de Ti. Son temas que ya había contemplado para tocar con Duncan, ¿no? Pero pues ya decidió lanzarlos en solitario. Y ahí está el material que nos comparte Adán. Nos dice por acá Adán: me equivoqué, el cover de Moss es Esta Luna Nunca Se Apagará, pero igual está buena la rolita. La rolilla, dice. Ahorita lanzamos esa que dices también, Adán. Bien, pues seguimos por aquí. Sí, una noche tranquilona, acaso, se siente un poco de calorcito. Pero pues sí, está agradable. Y vamos a lanzar algo de lo que tenemos acá el día de hoy, para así como un invitado de la transmisión del día de hoy. Vámonos con esto de Creedence, Port Mary. Esto dice así. Job in the city, waking for the Proud Mary, Creedence, Orgullosa María, o María la Orgullosa, o la Orgullosa María. Los Creedence, esta grandiosa banda norteamericana que tuvo una carrera meteórica, grabando varios álbumes de manera, ahora sí que intensa, así rápida, y con muy buenas rolas, tremendos éxitos estos de los Creedence. Una banda que duró poco, pero dejó un gran legado. Después se lanzaría John Fogerty de solista y también la armaría, ¿no? Pero siento que no es lo mismo, ¿no? Como estar acá la banda unida y crear toda esa leyenda, ¿no? Acá juntos y seguir tocando esas fabulosas rolas. Bien, pues ya José también por acá pidiendo material, dice... Una rolita, por favor. Y aquí ya dice, ¿qué tal sonaría hoy una rola que se llama Otros Nosotros? De Sax, creo que fue el último video que hizo. Ahorita la lanzamos, José. Vamos a buscarla. Sí, creo que sí. Llegué a ver esa rola, a escuchar esa rolita. Pues con buen punch, ¿no? Vamos a buscarla. Vamos a buscarla por aquí. Dice Otros Nosotros con Salvador Moreno, canción de Sax. Otros Nosotros, vamos a poner esa rola que nos comparte el buen ese que se llama José. Vámonos con esto que dice así: Otros Nosotros, Sax. Trabajan, madres que sonríen, abuelas que cantan. otros nosotros, sax, y en la voz Salvador Moreno, el vocalista de La Castañeda. Ah, buena rola, ¿no? Esta de... del sax, que fue uno de los últimos temas, ¿no? Que produjo y que lanzaron, ¿no? Un músico incansable que, a pesar de que estaba enfermo y está un poco complicada su salud física, pues en cuanto se sentía un poco bien, pues le echaba, ¿no? Le echaba ganas y seguía haciendo proyectos, ¿no? Seguía haciendo colaboraciones y pues logró sacar ese material todavía antes de su partida y dejarnos un legado más, ¿no? Pues buen material que nos comparte nuestro buen amigo ese que se llama José, recordando a este sax, ese gran músico que formara parte, ¿no?, de la maldita vecindad, y que gracias a ese toque tan personal en su instrumento, pues le dio esa identidad a la maldita vecindad, ¿no? Ahora sí que la maldita vecindad se distingue mucho por el saxofón. Tiene algo muy especial ese sax, que la verdad pues tenía un gran talento, ¿no?, en la creación de esas melodías, de esas figuras que hacían resaltar las canciones, ¿no?, los temas de la maldita vecindad. Y no nada más tocaba el sax, tocaba la trompeta y no sé qué tantas más. Tantas cosas más acá. Instrumentos de viento. Bien, pues seguimos por acá. Bien, pues José, qué bueno que nos compartes este material tan bueno. Y seguimos por acá poniéndonos a manos con algunos temas que estaban por ahí rezagados. Vámonos con esto que pidió Martita también la semana pasada, creo. Si no, antepasada. Sí, fue la pasada, ¿no? Sex on Fire, Kings of Leon. Vamos a escuchar esto. Sex on Fire, Kings of Leon. Es el primer sencillo tomado del cuarto álbum de la banda estadounidense Kings of Leon, de su álbum llamado Only by the Night. Esta canción les dio a Kings of Leon su primer número uno en Australia, Finlandia, Irlanda y Reino Unido, donde fue la segunda canción más descargada. También ganó bastante popularidad en los Estados Unidos, alcanzando el número uno en el Hot Modern Rock Tracks y el puesto número 56 en el Billboard Hot 100. En 2008 la canción fue nominada en los premios Grammy como Mejor Canción Rock y ganó el premio a Mejor Interpretación de Rock de un dúo o grupo como vocalista. La canción está disponible como contenido descargable en el juego Rock Band y también en Guitar Hero 5. Oh, fine, ¿no? Y pues sí, es como les digo, estas rolas tan buenas están en esos juegos que los chavitos suelen jugar, ¿no? Chavitos y no tan chavitos también, ¿no? Porque también hay bastante gente que ya adulta que les gusta también jugar, ¿no? Y está chido, ¿no? Pues es un buen esparcimiento ahí por ahí. Bueno, pues es un buen tema este, ¿no? De esta banda llamada Kings of Leon. Se me hizo muy bueno. Le combinaron bien acá el ritmo, ¿no? De repente lo oyes acá como medio ska. Pero no sé, la integraron muy chido. Me gustó mucho cómo hicieron esta producción de este tema. Se oye muy bueno. Ya tenía un ratote que no lo escuchaba. Y la verdad, pues no se ve ni quién la cantaba, ni cómo se llamaba la rola, pero sí la llegué a escuchar por ahí en la radio. Bien, pues eso nos lo compartió Martita y ya estamos poniéndonos a mano con ella. Seguimos por acá. Vamos a ver por acá qué hay. Y Mitra, pues por acá haciéndose presente. Vemos que Mitra se haga presente por acá también. Que active su chat oficial, ¿no? Para ponernos en contacto por ahí también. Y vamos a seguir por acá. Vamos acá a seguir con nuestros invitados del día de hoy. Tenemos acá los Creedence. Vamos con una rola que se llama Traveling Band. Creedence. Traveling Band, Creedence. Una rola muy, muy movidona, ¿no? Muy prendidona. Cortita, pero llena de punch, llena de buen poder. Esos fueron los Creedence con ese tema. Oh, esa rola que está de fondo también está bien chida. Es de las más chidas de Creedence. Yo creo que son de las que más impactaron. Vamos a ponerla, ¿no? De una vez. ¿Quién detendrá la lluvia? Una rola muy chida, muy buena. Me acuerdo cuando ponía mis discos y me acostaba, ya saben, ahí en la alfombra. Teníamos una alfombrita y a escuchar el material de vinilo. En una pequeña tornamesa ahí de esas portátiles, un tocadiscos. Y cómo disfrutaba de esas canciones. Vámonos con esto. ¿Quién detendrá la lluvia? Who'll Stop the Rain, Creedence. Stop the Rain, Creedence. Una bonita canción que nos hace recordar muchas cosas, ¿no? Cuando nos conectamos de nuevo con ese material tan bueno. Dice aquí, es una canción escrita por John Fogerty y originalmente grabada por Creedence Clearwater Revival para su álbum de 1970, Cosmos Factory. Respaldado con Traveling Band, fue uno de los tres sencillos de doble cara de ese álbum en alcanzar los 5 primeros en las listas Billboard Pop Singles y el primero de 2 en alcanzar el puesto número 2 en la lista en las listas estadounidenses junto con Mirando por mi puerta trasera. En 2004 la revista Rolling Stones la calificó en el puesto número 188 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Una canción muy buena. Y acá Dan nos decía, venga esa de Creedence, pues ahí está, ¿no? Sí, Creedence es una gran banda y llena de buenas rolas. Una de mis bandas favoritas, Creedence. Y aquí también por acá tengo un vinilo, ya también de hace unos ayeres. Muchos ayeres. Un álbum de Quiet Riot llamado Metal Health. Me acuerdo cuando vinieron a México ya hace un resto de años y creo que salieron en un programa que se llamaba XC2. Y salieron ahí en ese programa. Se me hizo raro verlos ahí, pero me emocioné un resto de escucharlos, porque yo ya había escuchado la canción en la radio, pero cuando los vi en el programa, hijo, ahora sí que me emocioné tanto que dije, no, pues voy a conseguir mi material de Quiet Riot. Ya saben, ese cover que tocaban ellos de una banda llamada Slight, esa de Ven a sentir el ambiente, Come and Feel the Noise. Y vamos a escuchar ese material, ¿no? Tengo el disco aquí medio rayado, pero vamos a ver cómo se escucha esa rola. acá en, después de un buen rato de no sonar, vamos a ponerla, vamos a bajarle por acá lo que tenemos y vamos a darle volumen a este, al vinilo, ¿no? Ven a sentir el ambiente Choir Riot. Sound you, honey. I turned up. Quiet Riot, ven a sentir el ambiente. Una gran versión de Quiet Riot. Vamos a leer lo que dice aquí. Vamos a poner de fondo algo aquí. Dice aquí, la canción fue revivida en 1983 por la banda de heavy metal Quiet Riot, que también hizo un cover de la canción Mama We're Crazy Now de Slade. La versión de Come and Feel the Noise de Quiet Riot llegó a su pico como número 5 en el Billboard Hot 100 el 19 de noviembre de 1983. Eso ayudó a hacer que el álbum Metal Hell de Quiet Riot fuera un éxito número 1. El éxito de la canción llamó la atención en los Estados Unidos hacia la escena del metal de Los Ángeles en los años 80. También ayudó a Slade a romper tardíamente en los Estados Unidos. La canción fue certificada como un disco de oro por la RIAA. Esta versión de Come and Feel the Noise se clasificó en el puesto número 80 de las 10 grandes One Hit Wonders. Ahora sí que las 100 maravillas de un solo éxito, ¿no? De VH1 en 2002. Sí, aunque la canción no fue el único éxito de Quiet Riot en el top 40 y por lo tanto no era una verdadera maravilla de un solo éxito. Sí, sacaron más rolas y tuvieron buen material, ¿no? Y la versión está bastante chida, ¿no? Porque Quiet Riot sí le dio un toque chido ahí, la levantó más con ese solo de Carlos Cavazo también, ¿no? Y esa potente batería también bien cañona, ¿no? Sí, eso fue Quiet Riot. Y ahí, en Quiet Riot tocaba uno de mis grandes guitarristas, ¿no? De mis guitarristas, ahora sí que favoritos. Era Randy Rhoads, que él formó esa banda. Pero ya después se fue a tocar con Ozzy Osbourne. Y grabó dos discos, pero pues trágicamente murió en un accidente de avioneta. Y ya no pudo regresar a su banda. Él pretendía regresar otra vez a Quiet Riot y continuar con su proyecto, ¿no? Pero pues ya no tuvo chance. Y Quiet Riot después lanzaría este disco posterior a la muerte de Randy. Y se lo brindan ahí como un tributo a Randy Rhoads, este material tan, tan chido. Bueno, pues seguimos por aquí. Dice, qué buena rola, dice Adán. Sí, es una gran rola. Dice aquí Martita, sí, la mía. Yo me imagino que esperaba esa rola, ¿no? Pero también tenemos más material por acá, Martita, que ya habías pedido por ahí. Y aquí vamos a lanzarlo, ¿no? Pides una rola que se llama Are You Mine, de Arctic Monkeys. Vamos a poner ese tema, ¿no? Bien. Pues quitamos el vinilo. Y vámonos con esto de Arctic Monkeys. Are you mine or mine, ¿no? Esto dice así. You're listening to Jones's Jukebox, live on KROQ. Right now, for the first time ever, anywhere on this football called Planet Earth, is a brand new song by the Arctic Monkeys. It's called Are You Mine? Take it away, honey. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches, I come to find you, four in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. All I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? She's not right there beside me. I go crazy, cause him isn't where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, alright. What I hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Are You Mine, Arctic Monkeys. Are You Mine es una canción de la banda inglesa de indie rock Arctic Monkeys. La canción fue liberada mediante descarga digital en Reino Unido el 27 de febrero de 2012 y fue liberado físicamente para el Record Store Day el 21 de abril de 2012. Una edición limitada de vinilo de 7 pulgadas color púrpura con una nueva canción como cara B. Ahí está, pues la sacaron de manera digital y después ya en vinilo. Como una edición limitada, ¿no? Y acá por acá dice también... Are You Mine debutó en el número 23 de las listas británicas de música UK Singles Charts. Es el punto más alto alcanzado por un sello de la banda desde Crying Lightning, posicionado en el número 12 en julio de 2009. ¡Qué producciones tan buenas! Vamos a ver qué nos comenta por acá. Dice que se llama José, dice... Dice esa rola de Arctic Monkeys, le escuché una influencia muy grande de Led Zeppelin. Sí, pues ya sabes que las bandas acá se influencian bien cañón y de repente pues sí... Como tienen ahora sí que una referencia de esas bandas que ellos admiran. Que sí, se escucha bastante luego en sus trabajos las influencias, ¿no? Pero sí se me hace bien interesante la manera en la que trabajan estas producciones, cómo ecualizan, ¿no?, su sonido, ¿no?, cómo le dan ese toque así como personal. La voz se oye así como muy particular, ¿no?, de esta banda, ¿no? Se oye así muy trabajada como para obtener ese sonido, ¿no? Sí, es lo que platicaba también el ingeniero de grabación de Jimi Hendrix. Comentaba que a Jimi Hendrix no le gustaba su voz. Y que tuvieron que trabajar mucho para poder sacar un sonido que le convenciera a Jimi Hendrix y pudiera sentirse cómodo en sus grabaciones. Sí, es un gran trabajo de estudio también eso de obtener un sonido así como que te dé cierta personalidad también, ¿no? Y aparte de que te sientes a gusto, ¿no?, con lo que estás transmitiendo, ¿no? Y en eso ayuda mucho también la ecualización, ya saben, la compresión. Darle ese toque especial, aparte con los efectos, ¿no? Ya saben, los delays, los reverbs. Es algo muy, muy interesante, ¿no? La manera en la que se maneja la ecualización es bien chida porque te puede transformar bien, cabrón. Ahora sí que ese sonido vocal, ¿no? Y en general, ¿no?, la de todos los instrumentos, pero en la voz es donde se nota mucho. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a seguir compartiendo este material que tenemos acá de esta banda tremenda llamada Creedence Clearwater Revival, que en alguna ocasión lanzamos un especial. Acá Fabián y yo nos aventamos ese especial de Creedence, estuvimos platicando acerca de esta banda. Vamos con esto que se llama así. Una rola que se llama Hey Tonight, Creedence. Hey Tonight, Creedence. Escuchando lo mejor de Creedence, de su álbum Chronicle, plagado de éxitos. Bien, pues seguimos por acá. Si la semana pasada estuve viendo unos videos ahí con Alexan, me invitó a ver algunos materiales. Estuvimos viendo ese video que les compartí, de llamado Summer of Soul, un documental muy chido, ¿no? De un evento de música soul, de blues, de jazz y de música latina también. Fue una mezcolanza ahí de estilos musicales muy relacionados, algunos que se llevó ya a cabo por el año de 1969, en ese mismo verano de, ya saben, verano del amor, que también se acuerda uno mucho de ese año por el festival de Woodstock, ¿no? Donde participaron muchas bandas chidas, ¿no? Pero este festival de soul estuvo bien cabrón, también muy bueno. Para mí se me hizo como mejor producido, mejor realizado, en donde participaron puro músico acá de alta calidad, ¿no? Y como dicen ahí en el comercial, en el documental, ¿no? Que no encontraron a alguien que quisiera comprar ese material pues para lanzarlo y que llegara a un público masivo, ¿no? Tenían sus razones, ya ven que muchas cosas sucedieron por aquellas épocas y la banda, ¿no? De ese tiempo, ahora sí que los músicos y el público que acudió a ese festival pues estaba muy inconforme con muchas cosas y expuso sus pensamientos en el escenario y abajo del escenario, ¿no? Pero es un gran material que vale la pena escucharlo. Y acá también Adán ya nos pide material también. Sí, vamos a buscar ese material, Adán. Dice aquí, dice, ¿se podrá alarma la de tos? Dice, botellita de... Dice, de la botellita, ¿no? Dice, para recordar el viejo barrio. Espero no abusar. No, pues, ¿cómo crees? Ahorita hay chance de poner... De pedir que pidan su material. Está tranquila la cosa, pero pues aquí está chido la onda, ¿no? Ustedes pidan material y ya saben, si se puede, pues aquí lo lanzamos. Alarma la de tos de botellita de Jerez. Vamos a... escucharla. Para recordar, como dice Adán, ¿no? El viejo barrio. Pues vámonos con esta de botellita de Jerez, alarma la de tos. Y esto dice así. Alarma la de tos. Botellita de Jerez. Como dicen por acá, una rola muy macabra. Botellita de Jerez es el nombre del álbum debut de la banda de rock mexicana homónima. Fue publicado en 1984 por Carrusel. Es uno de los discos más importantes del rock mexicano. Destacan Charrock and Roll y la más recordada del grupo, Alarma la de tos. Esta última inspirada en una revista sensacionalista conocida por sus historias macabras y policiales. Y pues sí, ahí lo retrata muy bien, ¿no? En la canción. Bien locochón la rola, pero pues ahí se oye, ¿no? Dice ese que se llama José, pobre Lola. Sí, está bien cabrón. Yo nunca había escuchado bien la rola, la letra así con atención y pues no manches, está muy locochona. Pues muy creativa, ¿no? Una rola muy locochona, pero pues bueno, ahí sí se retrata bastante bien lo que aparecía en esas revistas, ¿no? De la alarma, ¿no? Que con esas portadas tan, tan cañonas, ¿no? Que de repente pusieron de gran impacto. Pues bien, eso fue para Adán, que pues me imagino que recordó a la banda de antaño con estas rolitas de la botellita de Jerez. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material chido. Vamos a buscar otro vinilo, ¿no? A ver qué onda. Aquí tengo un vinilo de una banda llamada Queen. Vamos a ver qué tengo aquí. Es el disco de The Game. Aquí buen material. Vamos a poner una rola clásica, ¿no? De estos cuates. De estos grandes músicos. Una canción muy chida, muy rock and rollera. Ya saben cuál, a cuál me refiero, ¿no? De este disco llamado The Game. Una rola muy, muy chida. Vamos a bajarle volumen acá. Y vámonos con este vinilo. Ahí se oye el ruido, ¿no? De la tornamesa. Vámonos con esto. Ni la nombro para que... Porque luego la van a reconocer. Crazy Little Thing Called Love. Cosita loca llamada amor o amorcito loco. Es una canción de la banda de rock británica Queen que fue escrita por Freddie Mercury y fue lanzada como sencillo en 1980 y apareció incluida originalmente en su álbum producido en 1980, The Game, y posteriormente en el álbum recopilatorio de la banda, Grandes Hits, en 1981. Pues luego la sacaron al siguiente año en la recopilación. Una rola muy buena, llena de rock and roll, ¿no? Ese solito está muy chido. Muy buen solo. Bien, estamos recordando también algo de Queen. Acá en vinilo tenemos ahí varias rolas de Queen, varios discos de Queen que nos compartió Alexan para hacer uso de ellos y compartir aquí con la audiencia. Ya también hicimos en alguna ocasión un especial de Queen donde invitamos a un amigo que se llama Sergio, el buen Sergio Núñez, que nos platicó que se lanzó ese concierto de Queen cuando vinieron aquí a Puebla, allá en los 80s, y que dice que no, que estuvo muy bueno, que él era un chavillo y que se fue con sus hermanos mayores y que pues sí, que fue un gran agasajo ver a Queen en ese concierto. Bien, pues fueron suertudos esos camaradas. Y por acá nos dice, la rola de Poli de Nirvana está más macabra. Hay unas rolas bien locochonas. Les digo que esa rola de... También esa rola de Te Hechicé de Creedence, que es un cover, está muy locochona también porque la original está bien macabra. Bien cañona. El que canta la original, la rola original. Bien, pues seguimos por acá. Vámonos con otro material. Acá de Creedence, que tenemos aquí como invitados el día de hoy. Una rola también muy buena, que también habla de la lluvia, ¿no? Vamos con esta que también que está muy, muy padre. Este tema que se llama Have You Ever Seen the Rain? Creedence, una rola también muy bonita, muy, muy padre. Esto dice así. Have you ever seen rain? Have you ever seen the rain? Es una canción escrita por John Fogerty y lanzada en 1970 en el álbum Pendulum, del grupo de rock estadounidense Creedence Clearwater Revival. Se ha especulado sobre que la letra de la canción pueda referirse a la guerra de Vietnam, siendo rain, lluvia en inglés, una metáfora de las bombas cayendo del cielo. Qué cosa tan cañona. John Fogerty lanzó una versión en directo de la canción en el DVD The Long Road Home in Concert, que fue grabado en el Teatro Wiltern en Los Ángeles, California, el 15 de septiembre de 2005. O sea, ahí está esta canción tan buena de Creedence. Una banda llena de grandes hits, de muy buenas rolas. Y comandadas por ese tremendo vocalista llamado John Fogerty, una de las voces más, no sé, más ¿qué podrían ser? Más virtuosas, ¿no? Del rock. Combinaron muy bien el country, el blues y el rock, ¿no? Y crearon un estilo, un sonido bonito, así como muy distintivo, ¿no? Y con esa tremenda voz de John Fogerty, con tremendo poder y sentimiento. Bien, pues seguimos por acá. Hace poco también me estuve aventando unos documentales que están bien chidos. Déjenme ver si por acá me acuerdo más o menos de los documentales. Son de, hablan de, sobre la producción de la música, ¿no? Sobre cómo se llegan a grabar, haz de cuenta, es un disco utilizando ciertos recursos, ¿no? Como la reverberación, los efectos, ya saben, las distorsiones, inclusive pues las cajas de ritmos y toda esa onda. Y se me hace muy, muy genial todo eso, cómo lo explicaron ahí en ese pequeño documental. Es, más bien es una serie, ¿no? De documentales, así de sobre temas relacionados con la producción, que se me hizo muy bueno. Déjenme buscarlo por acá, les paso el dato por si lo quieren checar, para que se aprendan un poco acerca de lo que hacen esos grandes productores, ¿no? Que son luego trabajos muy geniales, cómo van ocupando esos recursos en las canciones, ¿no? En los temas que ellos producen. Déjenme ver si está por aquí. No está. Déjenme ver, yo lo guardé. Ahorita después de esta rola les digo cómo se llama el documental para que lo chequen, ¿no? Vámonos mientras con una rola muy, muy locochona, porque en ese documental hablan sobre los sintetizadores, ¿no? También cómo impactaron, ¿no? En la música y cómo han impactado, ¿no? Y me acordé de un tema de un gran músico llamado Edgar Winter, que utiliza de manera genial los sintetizadores. Y pues en esta canción, ¿no? Se nota ese virtuosismo en la manera de manejar los sintetizadores. En esa canción maneja un sintetizador con teclado, pero también un sintetizador de botones. Una cosa muy cañona, van a escucharla y recordar esta canción de Edgar Winter, que por ahí se dice que es una canción que se llama así porque es la armó de varias ideas que tenía por ahí, inconclusas, y armó un monstruo de canción, ¿no? Llamado Frankenstein. Y vámonos con esto que dice así. Frankenstein, Edgar Winter, desde CDMX, La Casa Radio. La casa del rock. Frankenstein, Edgar Winter, la banda de Edgar Winter. Este tema se lanzó en su álbum de 1972 llamado They Only Come Out at Night y llegó ahora sí que en las listas estadounidenses, estuvo ahora sí que encabezándolas durante una semana ya por mayo de 1973 y vendió más de 1,000,000 de copias. En Canadá fue igualmente bien recibida y alcanzó el número uno ahí en Canadá, y también pues por acá después de un tiempo llegó también a México, después de que llegó al Reino Unido también y estuvo en las listas de popularidad ahí, en los primeros lugares, llegó a México también y en México se posicionó en el puesto número 10 de popularidad. Una canción muy buena, ¿no? Para ser instrumental, para mí es de lo mejor del rock que se ha hecho. Y pues bueno, esa canción yo creo que nunca nos va a dejar de gustar. Bueno, a mí en lo personal nunca me va a dejar de gustar esa canción. Y se me hace llena de energía, llena de creatividad, llena de poder, ¿no? Una canción muy buena. Y pues bueno, por acá, Luis también. Salud y saludos a toda la banda. No nos hemos podido conectar porque estamos festejando a nuestras madres. Esperanza del primo Manuel y Rosa María de René y Mía. Bien, muchachos, pues felicidades para las mamacitas que están siendo festejadas, las madrecitas. Y pues que la pasen, ¿no? A todo dar, ¿no? Ahí en compañía de sus hijos, de toda su familia. Y que sigan, ahora sí que pues, compartiendo, ¿no? Y conviviendo, ¿no? En un momento tan especial y tan chido como es este, ¿no? Del festejar un cumpleaños a una persona tan querida, ¿no? Ya saben lo que son las mamás, ¿no? Para nosotros, ¿no? Lo que representan, ¿no? Bien, pues bueno, pues síganla pasando chido. Y pues le estaba platicando de esta producción, de este video, ¿no? Que vi hace poco y me acordé a propósito, ¿no? De esta canción de Frankenstein. Sí, el disco, sí, el material que les digo es una serie que lanzó por ahí Apple TV. Y el tema, el documental o la serie se llama Watch the Sound con Mark Ronson. Es un productor que ha trabajado con grandes músicos, ¿no? Con grandes artistas como Amy Winehouse y muchos más, ¿no? Pero Amy Winehouse fue como que de las primeras, ¿no? La que le dio como que el levantón como productor, ¿no? Ya saben, sacó ese disco de grandes éxitos de Amy Winehouse. Y pues pasan ahí unos pequeños fragmentos, ¿no? De cuando está grabando con ella. Esos temas tan emblemáticos, ¿no? De Amy. Y pues se ve, ¿no? Cómo trabajó, cómo desarrolló, ¿no? Y como que se da una leve idea, ¿no? De lo que conlleva todo ese trabajo de producción. Y bastante ingenioso este productor. Se me hace muy bueno. Muy joven y un gran talento, ¿eh? Aparte, él es DJ y es músico, ¿no? También acá toca varios instrumentos. Es muy bueno. Mark Ronson, chéquenlo por ahí. Y la serie en que les digo, Watch the Sound, está muy buena. Está amena porque los capítulos duran poco tiempo. Es bueno, más o menos como una media oreja cada uno. Y se los pueden aventar ahora sí que en un ratito. Ya saben, si no tienen... Creo que no está en Netflix, está en Apple TV más. Pero pueden verlo ahí en Cuevana 3. Ahí lo encuentran y lo pueden ver ahí sin broncas. Nada más póngale a su explorador un bloqueador de anuncios para que les dé chance de verlo bien. Ahí entrevista a varios músicos muy buenos. Está Paul McCartney ahí. Está el Bataco de Nirvana. Hay muchos, muchos muy buenos ahí que están ahí platicando sobre cómo crearon algunos temas basándose en lo que... pues en la música, ¿no? En las posibilidades musicales que había en esos tiempos. Está muy interesante, muy bueno. Bueno, pues seguimos por acá compartiendo material. Y vamos a seguir con esto, con este material que estamos aquí checando el día de hoy, llamado, con esta banda llamada Credence. Vamos a ver si tenemos por acá una rola que me gusta, que también me acuerdo mucho de ella. No sé si hasta la puse esta rola, pero... vamos a ponerla de nuevo. Bueno, si es que ya la puse, pues se va a escuchar de nuevo. Around the Bend. Vámonos que... Up Around the Bend. Credence. Esto dice así. Around the Bend, Credence. Bien, pues estamos casi a punto de cerrar esta transmisión del día de hoy, en la que hemos escuchado buenos temas que nos conectan, ¿no? Con esos tiempos, con esos momentos también importantes, ¿no? Como los que hemos luego pasado. Y pues no sé, revivimos, ¿no? Algunas cosas de aquellos tiempos, algunos recuerdos, algunas imágenes, ¿no? Que muchas veces son importantes, ¿no? Así como que recordar, porque como que nos llenamos de esa energía, ¿no? Positiva muchas veces. Y que nos anima, ¿no? A seguir adelante, ¿no? En nuestras cosas, en lo que nos gusta hacer. Hubo un tiempo en que estuve haciendo un programa de entrevistas y empecé a entrevistar a algunos amigos. Por ahí hay algunas entrevistas que hice. Mi programa se llamaba La Charlota. Me aventaba una charla. Según era una charla pequeña, pero la charla se iba extendiendo. Y que dije, pues te voy a poner La Charlota, ¿no? En lugar de que sea una charla chiquita, pues va a ser una charla grandota, ¿no? Y sí, invitaba a varios amigos ahí a platicar y pues así sobre la marcha pues me iban, íbamos recordando, ¿no? Algunas cosas. Y al final algunos me comentaban, ¿no? Fíjate que me hiciste recordar cosas así bien cabronas que ya ni me, que ya las tenía olvidadas prácticamente, ¿ca? Y que ya en la plática, durante la plática pues empecé a como que a reconectarme con ellas. Y ahorita ya se me dieron un resto de ganas de hacer cosas, cabrón. Pensaba hacer esto y pensaba hacer el otro, pero pues ahora voy a hacer el triple o el cuádruple de lo que pensaba hacer, cabrón. Porque me siento más animado después de haber recordado lo que, pues lo que soy, ¿no? Y lo que, por lo que estudié, por lo que trabajé, ¿no? Para hacer lo que soy, ¿no? Pero muchas veces como que vas perdiendo el camino, te vas yendo por otros lados. Que de repente el recordar estas cosas como que te hacen pues, regresar, ¿no? A esa esencia, ¿no? Y en este caso a un amigo así le pasó, ¿no? Dice, no, fíjate que pues ya no me acordaba de muchas cosas y ahorita el platicar todo eso pues como que me llena de esa de ese ánimo para hacer, emprender nuevamente, ¿no? Mis cosas, ¿no? Que tanto me gustan, ¿no? Había pasado también por unos momentos complicados, pero se había encerrado mucho en eso, ¿no? En esos problemas. Pero ya después de recordar, de platicar todo esto y de, pues de reírnos un rato, ¿no? También, ¿no? Pues como que se animó mucho a emprender otra vez el camino, ¿no? Que tanto le gustaba, ¿no? Que era... En este caso, pues era el de hacer música. Bien, pues vamos a escuchar una banda también que tengo por aquí ya lista. También es una de mis rolas favoritas por el sonido de la guitarra principalmente. Y de la voz también, porque es una voz así muy, muy rockera, muy chida. Esta es una banda de Canadá que se llama The Guess Who. Yo los confundía mucho con The Who, la banda inglesa. Pero esta es una banda que se llama The Guess Who. Es una banda de Canadá. Y hay una canción que se llama American Woman. Esa se distingue mucho por el sonido de la guitarra y la voz también, ¿no? Una voz también poderosa. Pues vámonos con esto. Aquí la tengo en vinilo. Es un vinilo de los chiquitos, ya saben. De esos de 45 revoluciones. Vamos a escucharlo. Ahí está el ruido de la tornamesa. Y eso dice así. Let me be. Well, come a knocking around. American Woman de Guess Who, esta banda canadiense que sacó este material tan chido, ¿no? Tan rockerón y que sigue sonando actualmente por ahí, por algunas estaciones de radio. Y pues bueno, pues ya casi estamos a punto de cerrar esta transmisión el día de hoy. No sin antes agradecerle a la banda que estuvo por acá compartiendo esos gustos musicales y algunas anécdotas, ¿no? Ya saben. Que bueno, es bueno que de repente pues nos platiquen algo acerca de pues de lo que conocen, ¿no? Alguna cosa que les mueva por ahí. Acá con, ya saben, con la onda de esta música que escuchamos. Es padre, ¿no? Compartirlo por acá. Y pues hoy estuvimos poniéndonos a mano con Martita principalmente, ¿no? Porque había unas rolas que estaban por ahí rezagadas. Y pues ya las danzamos. Ya nos pusimos a mano. Y pues ya yo pienso que ya están como que satisfechos con esas rolas, ¿no? Porque son rolas muy buenas, ¿no? Que yo había escuchado algunas, pero así no detalladamente. Y ahorita pues ya me di el tiempecito y pues no, pues pura calidad. Esos gustos musicales están chidos. Bien, entonces ese que se llama José, que también estuvo por acá presente, compartiendo material y algunas... Y algunos comentarios, ¿no? Sobre algunas rolas. Y aquí Adán dice, excelente programa, siempre pasándola bien los sábados. Qué bien, entonces, Adán. Que la pases por acá chido, compartiendo música y escuchando música, ¿no? Dice, buenas noches, sí. Al contrario, gracias, dice Martita. Bien. Por acá ese que se llama José también está escribiendo algo por ahí, vamos a esperar. Dice, presente, todavía sigo acá de oreja. Sí, vamos a cerrar con una rola bien chida. Me acuerdo cuando fue ese concierto de esta banda llamada Judas Priest. Que ya saben, esas rolas clásicas que nunca pueden faltar en un concierto, ¿no? Y que la banda está esperando, ¿no? Con ansia, pues, para corearla, ¿no? Y muchas bandas, pues por lo regular tienen su rolita, ¿no? Con lo que los identifica, ¿no? Vi también un documental que se llama Kiss History, que de la banda Kiss, por ahí si lo pueden ver también está muy chido, ¿no? Me gustó mucho. No sé si sean dos capítulos, yo me aventé dos capítulos, pero se me hicieron bastante chidos, muy completo el documental. Y pues sí, ellos platican, ¿no? Que les hacía falta una rola que fuera así como que los representara, ¿no? Y pues sí, compusieron una rolita, pero después esa rola pues no resultó que no fue a la larga la rola que los representa, ¿no? Ya saben, aquí los representa pues por lo regular la de Nací para Marte, ¿no? Bueno, eso pienso yo. Y a Black Sabbath pues también lo relacionamos con esa rola de Paranoico, ¿no? Y Judas Priest pues tiene su rola, ya saben cuál es. Una rola también llena de power. Vamos a lanzarla antes de cerrar la transmisión para irnos con toda esa energía, ¿no? Esto que se llama Breaking the Law, Judas Priest. There I was completely wasting. Nobody cares about Rompiendo la Ley, Judas Priest. Y con eso cerramos la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. Cuídense mucho, recuerden que estamos por acá los sabaditos. Y no se olviden de visitarnos ahí en CDMX, la Casa Radio. Ahí en Facebook, para que pongan sus sugerencias, ya saben, sus comentarios. Si hay algo que quieran compartir, pues también es bienvenido todo eso. Todo lo relacionado con el arte, con la música. Ya saben, si quieren también promocionar algo, aquí están las puertas abiertas. No les cobramos nada. Y y por acá ya saben, ¿no? Aquí los apoyamos y así como ustedes también son unos grandes colaboradores, pues es chido también. De repente, pues por acá abrirles la puerta, pues para que puedan compartir, ¿no? Todo eso que ustedes quieran relacionado hacia el arte, ya saben. Con las cosas chidas de la música y anexas, ¿no? Bien, pues cuídense mucho. Soy Arturo Chendra. Nos estamos viendo por acá en la próxima. Nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.